Dentro de las actividades del fin de semana, la verdad es que hay una que destaca en el ámbito cultural. Lo cierto es que, bueno, pues convergen en estos días distintas iniciativas, manifestaciones artísticas, culturales, pero hay una que, bueno, dentro del ámbito literario, pues llega en concreto mañana en el Parque Rafael Alberti, mañana sábado. Se trata de la Feria del Libro, una iniciativa impulsada por el colectivo de autores ubriqueños. Vamos a conversar durante los próximos instantes con uno de sus integrantes. Además, de paso, vamos a conocer, como decimos, este nuevo colectivo y, bueno, pues por supuesto, las distintas iniciativas que va a suponer la Feria del Libro mañana en ese escenario, el Parque Rafael Alberti. En concreto, al otro lado del hilo telefónico, el escritor ubriqueño Manuel Hostos. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo cierto es que Feria del Libro, que va a suponer mañana sábado, ya decimos, una amplia programación de actividades, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tenemos un abanico de actividades para todos los públicos, para pequeños y más grandes. Y bueno, a ver, esperando que guste, que guste. ¿Cómo surge, Manuel, esa idea? ¿Cómo parte, además de un nuevo colectivo, ¿no? ¿Cómo es este colectivo de autores ubriqueños? Sí, bueno, pues a ver, surge pues, como surgen las mejores ideas normalmente, con una taza de café delante y una charla, ya está. Y nada, reuniéndonos un grupo de amigos, de escritores, con esas inquietudes, esa misma inquietud y esa misma pregunta de por qué no tenemos, no tiene la literatura ese espacio concreto que ya tenía hace años. Y bueno, pues a raíz de ahí nos ponemos manos a la obra. Intentando ver lo que se puede hacer y bueno, hemos llegado hasta aquí, a ver si podemos hacer que dure bastante. Colectivo que ¿quiénes integráis? Bueno, pues a ver, el colectivo en realidad con esto hemos querido dar cabida a todos los escritores, realmente. Los que nos hemos encargado de la organización más a fondo hemos sido Manuel Castro, el autor de Ubrique de los Columpios, y en este caso yo, ¿no? Pero bueno, también ha estado Fernando Figler, también hemos tenido la colaboración de todos los autores. Todos los autores han hecho, han aportado su granito de arena para que esto sea posible. Porque veo por aquí, ¿no?, que van a estar presentes un gran número de autores que además ponen de relieve que desde luego goza de muy buena salud la literatura en nuestra población, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que estamos viviendo una época que bueno, estamos en aumento. Los escritores en Ubrique van en aumento y cada vez con obras que destacan más y eso siempre es positivo. Veo por aquí, por ejemplo, a Manuel Castro, como decías, y Manuel Hostos, por supuesto, como impulsores de esta iniciativa principalmente. Fernando Sigler, Sonia Fernández, Mari Nieves Moreno, Pedro Galiana, Teodoro Leo, Rafael Ramos, Bartolomé Pérez, Ana Eugenia Venegas, David Sierra y Jesús López, a los que incluso, ¿no?, se podrían sumar otra serie de autores en el sentido de que hay una cantera bastante importante ahora mismo en Ubrique, ¿no? Exactamente, y otros tantos que ya no tanto cantera, sino que son autores consagrados también, que no van a poder estar presentes. Por ejemplo, Salva Barroso, con este cómic de Don Barroso, él no va a poder estar, le dio mucha pena no poder estar. Pero bueno, yo me imagino que en futuras ediciones podremos contar con más gente todavía, incluso con escritores de fuera, es la idea bueno, que queremos trabajar durante este próximo año para la próxima edición, pero en definitiva este año creo que tenemos bastante buen cartel de escritores y los que vienen. ¿Qué es lo que vamos a poder ver allí en el Parque Rafael Alberti? Bueno, pues vamos a tener desde los stands con los autores ubriqueños que van a estar firmando sus libros a todo aquel que quiera adquirirlos y demás, y acercarse a hablar con ellos, y también a diferentes librerías, papelerías de Ubrique que van a estar presentes. Y luego vamos a tener una serie de actividades para más pequeños, por ejemplo, el taller de literatura infantil juvenil de 10 a 16 años, impartido por Jesús López, que a la vez presenta su libro, y que va destinado a eso, a los más pequeños, para ir dándole esa cosa por la literatura, ¿no? Y también Pintacaras, Globoflexia, también para los más pequeños. Y luego para los más adultos, pues tenemos la lectura dramatizada por el grupo de teatro Ubrique, de Duerme Simón, y el taller de adultos, ¿no? Con el tema de la autopublicación, porque cada vez hay más gente, yo creo, quiero confiar en que cada vez hay más gente en Ubrique escribiendo, y se preguntan muchas veces cómo se puede publicar un libro, cómo se puede llegar, ¿no? Sin obtener siempre una negativa por parte de editoriales. Y hay otras opciones, aparte de editoriales, que también están ahí y hay que tenerlas en cuenta, pero hay opciones también. Claro que sí. Desde luego, lo que refleja este programa de actividades es que es multidisciplinar y que está dirigido a todos los públicos, ¿no? Sí, exactamente. Esa era la idea principal. Hay que llegar a todas las edades. Y sobre todo, ¿no? Como decía, ¿no? Para los más pequeños, para ir creando ese gusanillo y, desde luego, su amor por la lectura, que, bueno, pues a nivel cultural, y para formarles como personas, la verdad es que es fundamental, ¿no? Exactamente. Como persona, para que adquieran todos esos valores que te da la lectura también. Y aparte, porque hay que tener en cuenta algo muy importante para la literatura de Ubrique, que es que esos pequeños van a ser los escritores del futuro. Escritores y escritoras del futuro. Entonces, hay que empezar a darle ese toque, ¿no?, de atención en cuanto a la lectura y demás. Otro carácter, ¿no?, que se puede ver, como, bueno, podemos ver aquí en la programación que va a tener lugar con respecto a esta feria del libro, el hecho de que, bueno, pues no son actividades para contemplar, sino que, bueno, pues son interactivas y lo que pretendéis es que participen, ¿no?, los asistentes a esta feria del libro. Exactamente, sí, la idea es esa. La idea es formar también un poco a todos aquellos que quieran recibir un poco de información, ¿no?, al respecto, y actividades participativas en las que la gente pueda estar entretenida, y los pequeños y los grandes. Y esa era la idea. Así tiene que ser, desde luego, porque creo que dentro de la literatura no solamente es leer, sino participar en este tipo de eventos y que se haga fuerte, ¿no?, la literatura ubriqueña. Y entre esas actividades, por ejemplo, muy notable, ¿no?, esa actividad colaborativa, ¿no?, un cadáver exquisito, ¿qué va a suponer? Sí, es algo, bueno, que nos pareció muy buena idea cuando lo propuso Ana Eugenia Venegas, una otra escritora ubriqueña que vive en Marbella, y nos lo propuso, lo va a dirigir ella misma. Es una actividad muy sencilla pero muy divertida, porque hace que todo el mundo pueda participar en la construcción de un relato, de un poema, pero sin conocer lo que los demás van escribiendo. Entonces, es algo divertido, es algo creativo, es algo que bueno, fomenta un poquito también la imaginación y el gusanillo por la escritura. Y nos pareció que, entre todos los asistentes, que quieran dejarnos pues ese párrafo que le salga así de repente, yo creo que puede quedar algo divertido, algo bonito. Y además de esto, dentro de las actividades, hoy mismo tiene lugar la presentación del nuevo libro, como hemos comentado además en la mañana, de Rafael Ramos, otra iniciativa, incluso, bueno, pues, o con otra presentación que hay más adelante, que también habéis querido incluir un poco en el marco de esta Feria del Libro, ¿no? Exactamente, sí, porque, a ver, la Feria del Libro realmente no hay que tratarla como un solo día, sino es llevar adelante una serie de eventos que mantengan siempre lo que es la actividad cultural relacionada con la literatura, en este caso, pues activa. Y sí, pues Rafael Ramos, el 27, que hoy es la presentación de Rafael Ramos, y bueno, pues más adelante tenemos a Juana Camacho, que también va a presentar su nuevo libro de poemas, y lo que pretendemos es que vaya a más también, a ver si a lo largo del año podemos realizar más actividades como colectivo. Lo que te iba a preguntar precisamente, Manuel, es la puesta en marcha de este colectivo, que supongo que está abierto, ¿no?, en definitiva, ¿no?, a toda aquella persona que quiera incluirse en él y que quiera participar. La puesta en marcha del colectivo y pensando en prolongar, por tanto, su actividad con distintas iniciativas a lo largo del año, ¿no? Pues sí, esa es la idea. Desde luego estamos abiertos a todos aquellos que escritores o gente simplemente que le guste la literatura, que aporten ideas a través de tanto de nosotros mismos como a través de la página de Facebook, como todo lo demás, ¿no? Y que aporten y que se unan a que la literatura siga creciendo en el pueblo. Pues recordemos que esta actividad, esta programación de actividades, pues son diversas, como hemos podido comprobar, de la Feria del Libro, mañana en el Parque Rafael Alberti, desde las 11 de la mañana, ¿verdad? Sí, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde vamos a estar allí. Somos conscientes de que son 4 horas, pero que quizás todo el mundo no pueda asistir, pero lo hemos hecho precisamente con tanto tiempo para que a una hora u otra la gente pueda ir pasándose y disfrutando de las diferentes actividades. Se está pendiente, supongo, ¿no?, de la meteorología, como todas las actividades que últimamente no se celebran en nuestra localidad al aire libre, pero bueno, esperemos que respete y que también se alíe con la literatura, ¿no? Sí, sí, llevamos toda la semana pendiente de las páginas del tiempo, a ver lo que nos dicen, pero de momento parece que tenemos buen tiempo para el sábado y eso es lo que importa. Entonces lo veo para que así sea y ya está. Por cierto, Manuel, que esto, ya decimos, mañana sábado, esta Feria del Libro con todas esas iniciativas, pero es que la próxima semana, además, pues hay que destacar un seminario, taller que dirigido a escritores independientes se va a organizar en nuestra localidad, ¿no? Sí, también una gran iniciativa también por parte del Ayuntamiento, de la cual tengo que decir que también participa en esta Feria del Libro, ha colaborado en todo lo posible. Y ese taller seminario, pues a mí, desde luego, cuando lo vi me pareció una idea genial, porque está dirigido precisamente a escritores que, lo que hablaba antes, que no saben o que no tienen ese conocimiento para cómo llevar una obra adelante, una obra a lo mejor que tienen en el cajón, pues es un buen momento para que aprovechen ese seminario y se pongan al día en cuanto a lo que es el tema de la edición y todo el tema. Entonces será la próxima semana, el jueves 3 de mayo, a partir de las 10 de la mañana en el convento de Capuchinos. En cualquier caso, iremos con protagonistas en los próximos días para, bueno, pues en este caso como representantes, por ejemplo, de la editorial Exlibric, que es la que organiza, ¿no?, esta iniciativa, pues les ampliaremos más información al respecto. Todo esto, la verdad es que Manuel va sumando y parece que, desde luego, hay muchísimo más movimiento en este sentido que un tiempo atrás, ¿no? Sí, parece que se está moviendo más. De hecho, el otro día lo hablaba con Manuel Castro, otro de los organizadores de la Feria del Libro, que parece que entre escritores más antiguos, digamos, con más carrera, más trayectoria, y los que estamos apareciendo nuevos, está habiendo más contacto también. Y ellos mismos se alegran también de que haya sangre nueva y que estemos con estas ganas, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar hacer que esto siga adelante. Con Manuel Hostos ya saben que hablamos hace un tiempo sobre la publicación de Hasta el Último Segundo. Manuel, no sé si con, supongo, ¿no?, más proyectos en mente, ¿no? Sí, bueno, estamos ahí todavía con Hasta el Último Segundo. De hecho, hoy viernes tengo una presentación en el bosque y bueno, hay proyectos nuevos y espero a poder dar noticias nuevas próximamente y a ver qué tal sale. Hoy viernes, por tanto, presentación, digo, para aquella persona que nos esté escuchando, incluso de allí del bosque o alguien que se quiera acercar por allí. Hoy viernes, ¿a qué hora, Manuel? A las 7:30 en el Salón de Pleno del Ayuntamiento del Bosque. Allí estaremos tanto Sonia Fernández como yo. Vamos a hacer una presentación conjunta. Sonia Fernández del Año de los Héroes y yo de Hasta el Último Segundo. Pues ahí están los autores ubriqueños llevando bueno, pues ese amor por la literatura que hay en nuestra localidad, también en otras poblaciones como el Bosque. Y recuerden, mañana bueno, pues desarrollando una iniciativa que viene a rescatar, ¿no?, lo que era la Feria del Libro de años atrás, a través de distintas iniciativas, como hemos comprobado, una amplia programación desde las 11 de la mañana en el Parque Rafael Alberti hasta las 3 de la tarde, organizado por el colectivo de autores ubriqueños, entre ellos Manuel Hostos, además uno de los impulsores principales de esta Feria del Libro. Pues Manuel, si te parece, nos quedamos con la invitación, ¿verdad?, a toda aquella persona que nos esté escuchando. Claro que sí, por supuesto. Invitar a todo el mundo a que esté mañana allí presente, que va a ser algo bonito, algo que empieza desde cero, una Feria del Libro nueva y nada, a disfrutarla, ya está. Además, vamos a poder disfrutar de los propios autores ubriqueños que van a estar allí, las librerías de nuestra localidad, Lo cierto es que un bonito evento para disfrutar en el Parque Rafael Alberti en la jornada de mañana sábado. Pues os deseamos el mayor éxito y que, por tanto, Manuel, que pueda tener continuidad, ¿verdad?, en próximas ediciones. Por supuesto, nosotros no va a quedar, desde luego. Vamos a intentar que cada año vaya más. Ya tenemos, de hecho, proyectos para el año que viene. Queremos ver cómo sale este año, qué es lo que mejor funciona y demás, y ir perfeccionándolo. Y eso es lo que queremos. Pues seguro que será un buen número de personas los que se den cita mañana allí en el Parque Rafael Alberti. Lo iremos comentando, iremos, si te parece, hablando de nuevas iniciativas del colectivo de autores ubriqueños. Así que, Manuel Hostos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos.